Sí, esto ha sido una decisión del intendente Echeverri. Ustedes recordarán de cuando se trató en el Consejo Deliberante la solicitud de los últimos aumentos en el transporte público. El intendente dijo, bueno, que quería tener toda la información, digamos, respecto del parque automotor, llevar en cuenta los recorridos, la prestación del servicio, si se hace en tiempo y forma, la calidad de las unidades, dónde están ubicadas, y la posibilidad, dentro de las facultades, obviamente, que tiene el municipio como poder concedente, en este caso del transporte público, de solicitarles a las empresas transportistas la colocación de estos sistemas. Así que en el día de ayer hemos firmado este decreto que obviamente también lo firma el propio intendente municipal, y se estará notificando el próximo día lunes a las empresas y otorgándole un plazo de 30 días para colocar estos sistemas que realmente van a permitir conocer la ubicación, la velocidad, los kilómetros recorridos, las paradas realizadas. Esta información obviamente va a ser receptada en el centro de monitoreo que tiene el municipio, donde va a ser volcada digitalmente en un mapa, donde se permita toda la interpretación de los datos y la visualización de los mismos, ¿no? Justamente con este tipo de información, esto ya lo está manejando muchas veces lo que son los patrulleros policiales y demás. En este momento tienen, ¿verdad?, el servicio de GPS incorporado. Sí, hay una información propia, digamos, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a la cual obviamente no tiene acceso el municipio, y el intendente también en este sentido quiere hacer extensivo, digamos, la colocación de este sistema de GPS a todas las unidades que se están adquiriendo dentro del plan de descentralización de fondos de la Provincia de Buenos Aires, que en nuestro caso van a ser 33 unidades, de las cuales ya se han adquirido 13, y estamos en proceso de compra de otras 20. ¿Y por qué la decisión del intendente en este caso? Porque estas 33 unidades, de acuerdo al convenio firmado con la provincia, son de propiedad del municipio. Entonces la responsabilidad de su mantenimiento, de su cuidado, corre por cuenta del municipio, y queremos tener no solamente lo que es los recorridos, los kilómetros, las paradas, la ubicación, sino también que hay dos datos de vigía de controles, que son uno, digamos, para lo que es el control de neumático, y otro para el protector de motor, ¿no? Digamos, nosotros hemos tenido que hacer varias reparaciones, a veces por negligencia en este sentido, y bueno, queremos que estos móviles, que son propiedad del municipio, si bien otorgados en comodato a la policía, tener, bueno, bien determinado en el caso del control de la temperatura del motor, de la presión de aceite, de las posibles o presuntas anulaciones que se puedan hacer de los equipos, etcétera. O sea, Héctor, que en el caso de los móviles no solamente va a ser una cuestión de ubicación, sino que corresponden a datos de vigía que también van a ir siendo enviados al centro de monitoreo. Sí, nos permite de hecho tener una auditoría, digamos, cada 30 segundos, una auditoría, obviamente con este avance tecnológico que nos permite hacer la instalación de los equipos de GPS, digamos, de las unidades satelitales, y por otro lado, de los controles de vigía, como yo te decía, para neumáticos y para el uso del motor, ¿no? Héctor, se da una situación que en Mar del Plata y en Bahía Blanca creo que se está por aplicar, hablando también del transporte público, volviendo al tema, de que están por ahí instalando lo que son los botones antipánico. Si bien aquí no se han dado muchos casos de robo a este tipo de unidades, ¿eso puede llegar a estar en estudio por el gobierno municipal, o aún no lo creen necesario que sea justamente instalar este tipo de botones por ahí? Mirá, como decís vos, nosotros felizmente en el caso, salvo hace algún par de años que tuvimos algún hecho en algún micro local, después no hemos tenido de este tipo de actividades delictivas sobre el transporte público. Creemos que con la instalación de los GPS nos va a permitir, digamos, una localización en tiempo y espacio prácticamente cada 30 segundos de las unidades, que ya es una prevención más. Pero obviamente, si llegara el caso de que hubiera que requerir algún otro tipo de seguridad adicional, lo conversaríamos no solamente con la empresa, sino con lo que son los propios trabajadores, que son los que andan arriba de las unidades, ¿no? Exactamente, este es un punto importante. ¿Han tenido chance de charlarlo esto en la previa con las empresas antes de decretar de firmar el decreto? En su momento el intendente esto lo hizo público, que fue cuando se estaba tratando el aumento. O sea, esperamos un tiempo prudencial, digamos, para que, bueno, pudieran las empresas tener este reacomodamiento tarifario, digamos, para ver cómo se van desarrollando. Pero bueno, digamos que hoy son equipos que no significan una erogación muy, muy importante, y creo que también es una información que para las propias empresas les puede ser de mucha utilidad, o sea que no creo que sea un obstáculo, digamos, el tema económico para la instalación. Héctor, te agradecemos mucho la comunicación, y bueno, esperamos seguramente a partir del lunes las repercusiones por parte de los empresarios. Sí. Por último, también sí. Te quería agregar que también los vehículos municipales, las patrullas que tienen control urbano, que son ocho, van a tener el mismo sistema que los móviles policiales. O sea, que todo el transporte público y las unidades de control y las de seguridad que dependan del municipio con el mismo sistema. Claro, para que el público las ubique, las naranjas y negras que andan. Estamos hablando casi entre transporte público, de seguridad y municipal, casi de 100 vehículos que van a empezar a instalarse estos sistemas. Una más, ¿esto va a significar la incorporación de algún tipo de personal más al centro de monitoreo, o al hacerse de manera automática, digamos, esto es una función más que se le agrega a la parte? Una función más que se le agrega, estamos trabajando con el mismo personal. Seguramente cuando ya estamos en proceso de licitación de la segunda etapa de instalación de cámaras, ahí seguramente va a haber que incorporar más gente por los turnos a desarrollarlo. Héctor, te enviamos un gran abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego.